y nosotros en UPA, se lo comentaba el delegado, tenemos el mayor equipo técnico que hay en la provincia, más de 25 profesionales que están en toda la red de oficinas y en la oficina principal, y que por tanto, sobre todo ese operativo de cara a la tramitación del nuevo modelo de la paz. Le hemos estado explicando el proyecto de eficiencia energética y modernización de regadío en la provincia de Jaén, un proyecto muy ambicioso en eficiencia energética. Hay que recordar que el aumento de los costes eléctricos es la bestia negra del olivar de regadío en la provincia, de los regadíos en la provincia. Por tanto, un proyecto de estas características entendemos que hay que impulsarlo y que puede rebajar esos costes energéticos de forma muy considerable. Y hemos estado hablando también de una cuestión muy importante, es de ponernos a trabajar desde ya para evitar y para garantizar el control de la mosca del olivo. Esto es algo que hemos considerado que es prioritario y que a partir de la semana que viene empezaremos, como digo, a trabajar en la dirección de garantizar que la mosca no sea un problema para esta campaña. Y además hay que recordar que es una de las mayores garantías de aceites de máxima calidad, sobre todo aceites de oliva virgen extra. Y en definitiva, bueno, pues el día a día, porque suele ser luego el día a día los que marquen la agenda y la política precisamente en una delegación. Palabras, contenidos de esa reunión con el nuevo delegado territorial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Sebastián Quiroz, reunión que mantenía ayer con distintas organizaciones agrarias de la provincia de Jaén. También en el día de ayer, actos con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, presentación de la campaña por parte de la Junta de Andalucía, que pretende poner en valor el legado de las grandes mujeres. Palabras de la delegada territorial de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez. Andaluz de la Mujer lanza a través de las redes sociales una campaña bajo el lema Tus Derechos, Tu Libertad, Legado de Grandes Mujeres. Con esta campaña queremos que este próximo domingo, día 8 de marzo, se dedique a la mujer en general y especialmente a aquellas mujeres conocidas o bien no conocidas, anónimas, que tanto y tanto han luchado para conseguir y mantener los derechos que hoy disfrutamos. La campaña general va acompañada este año de una campaña específica en el ámbito de la coeducación, dirigida al alumnado, a la familia, al profesorado de infantil y primaria, y que lleva por lema Yo miro desde la igualdad y tú. Ambas campañas utilizan el mismo grafismo y es porque tienen un vínculo, sin duda. Palabras de testimonio de esa presentación, de esa campaña desde la Junta de Andalucía. Recordamos que en nuestra ciudad la jornada central de ese 8 de marzo, el próximo domingo, tendrá diferentes actividades. Por la mañana, desde las 10 de la mañana, tendrá lugar Deporte por la Igualdad, Ruta Urbana y un festival de deporte con salida desde la Plaza de España y llegada al Paseo Primero de Mayo. Ya por la tarde, a partir de las 8 en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, el acto público homenaje a personas que a través de su trabajo han inculcado valores de igualdad, así como entrega de los premios del 19º concurso de certámenes de carteles y la actuación del grupo de baile de Rosa Ruiz. También hacemos referencia, evidentemente, al día de ayer, a ese inicio del 30º Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales. En nuestra ciudad se disputaban dos encuentros del grupo primero entre Almería y Granada en ambas categorías, cadetes e infantil. En la categoría infantil se imponía el equipo de Almería por 1-0. El mismo resultado se producía, pero a favor del equipo de Granada, en la categoría cadete. Tenemos la oportunidad de conversar con el entrenador del equipo infantil de Almería, ganador del primer encuentro que se disputaba en nuestra ciudad. Sufrida victoria ante una buena selección como es Granada, pero muy felices de haberla conseguido y a seguir peleando por estar ahí en la gran final. ¿Aspira Almería a eso? Almería tiene que aspirar siempre a eso, por lo menos intención va a haber. Otra cosa es que se consiga o no, pero vamos a intentarlo. Sí, preguntar un poco, ¿qué significa esta competición, este campeonato de Andalucía para, bueno, equipos como los que, bueno, juegan aquí de las 8 provincias andaluzas? Bueno, sobre todo es un poco un escaparate y una experiencia muy bonita para los niños, para que ellos se muestren, se promocionen, se vean, compitan contra pues rivales de un nivel igual o superior o similar, y puedan pues, seguir creciendo en su etapa como futbolista y también como persona, claro. Sí. La verdad es que son 30 años ya de campeonato que se mantiene en el tiempo, demuestra que es una competición que se quiere, que la gente quiere participar y jugar, ¿no? Claro, es una competición que es muy atractiva, porque al final Andalucía tenemos la suerte de tener 8 provincias, que se puede hacer este formato de competición y de que los chavales puedan ser vistos pues, por muchísima gente, ¿no? Primera jornada en el día de ayer con un ambiente absolutamente festivo, con las instalaciones del campo municipal de los deportes Francisco de la Cueva prácticamente repletas de público. Hoy nuevos encuentros, en este caso entre las provincias de Málaga y Córdoba, también a partir de las 4 y cuarto de la tarde.